paso recordándote. Estás siempre presente, vives en mi mente. Ya no sé qué voy a hacer. Extraño cada día más. Ya no me puedo controlar. Mis ganas de quererte, mi orgullo de tenerte. Ya no sé qué voy a hacer. Ay, ¿qué voy a hacer? Si ella me dejó. Ay, ¿qué voy a hacer? Y es que ya no sé qué hacer. Si ella se me fue. Y es que ya no sé qué hacer con esa mujer. Pienso cada día en ti. La paso recordándote. Estás siempre presente, vives en mi mente. Ya no sé qué voy a hacer. Te extraño cada día más. Ya no me puedo controlar. Mis ganas de quererte, mi orgullo de tenerte. Ya no sé qué voy a hacer. Ay, ¿qué voy a hacer? Si ella me dejó. Ay, ¿qué voy a hacer? Y es que ya no sé qué hacer. Si ella se me fue. Y es que ya no sé qué hacer con esa mujer. Y es que ya no sé qué hacer. Si ella se me fue. Y es que ya no sé qué hacer con esa mujer. Ay, ¿qué voy a hacer?